Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuestro programa Siempre en Galicia, 94.6 da FM. Hoy comenzamos su equipo completo, o de siempre. Bueno, falta nuestro colaborador da baixa línea, pero tenemoslo allí, otro lado do fío telefónico. O nuestro técnico Kiko, acompáñanos ese para sustituyendo a Marc, pero estoy con todo equipo completo. Bienvenidos Armando y Laura, muchas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes, Xulio, Laura. También un convidado. Ay, hoy ya tenemos convidado. Vale, después presentámoslo. Primero, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Xulio. Después presentámoslo, después. Primero ponemos una pieza de música, ¿eh? Exactamente. Tenemos, como siempre, después de la presentación. Para ir adobando, ¿sabes? Ya que nos metemos en fariña. Daremos los teléfonos, daremos los enderezos, que sepan que se puede meter en no Facebook, no. O más rápido es Facebook, porque nos pueden mandar consejillos, pedirnos cantigas. O nuestro técnico se te ha preparado una peza. Adiante peza y de seguida. Que nos ponemos ahí a bailar ya. Comentamos algo con convidado de hoy. Esta peza dos minutos danos pe para poder presentar a este nuestro convidado, ¿no? Sí, señor. Armando, este a más compañero. Sí, exactamente, a más compañero. Unas líderes de interpretación, ¿no? De interpretación, exactamente. Pero también fue el primero director que tuvo este programa. También, exactamente. El señor. Pues 30 y... Exactamente. Bueno, xa choveu e nevou aquel granito. Es representante da asociación Rosalía de que ven ahora, pues, en representación de a nuestra asociación Rosalía de Castro. Damos ya bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Manuel Rodríguez Julián. Gracias a vos por convidarme. Muy contento, muy ledo de estar aquí con vos. Efectivamente, son, en este caso, veño representando a Rosalía de Castro. Despois supoño que falaremos un pouquiño de, das actividades que estamos a facer desde aquí a o día máis menos 10 de xuño. Uh-huh. Porque non, tamén falaremos de a nova obra de teatro que está tamén aí. Sí, a ver. Moi ben, moi ben. Vale? Que seguro que nos farás un pequeno percorrido das actividades da entidade, logo entonces de Rosalía de Castro, que sigue traballando para poder levar adiante cousas interesantísimas, como por exemplo a festa, na festa maior, non? Efectivamente. A única memoria que traigo teño aquí na, no na cabeza. Espero que non me falle, porque evidentemente bueno. non tiña preparado, pero sí, sí, efectivamente, agora o... Que é o primeiro fin de semana de, de xunio, non? Sí. Bueno, pois falaremos con detenimento, pero o primeiro, díceme o técnico que ten preparada unha pequena conexión, entonces poñemos un bocadiño de música de fondo mentre el fai a conexión con Galicia. Parece vos? Fantástico. Pon o que tú nos dicías, Kiko, adiante.